¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía, por un lado, de la radio comunitaria de Jerez, de Fronteras Radio, y por el otro lado, de Radio Arcos, emisora municipal. Tanto Jerez como Arcos, con el apellido de la frontera. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de cohetes, de satélites, de películas, de muchas cosas. Lo hacemos la agrupación astronómica de Jerez Magallanes. Y aquí estamos esta noche, del cristal para adentro, un servidor que os habla y el culpable de que si se escucha mal, se escuchen ruidos y esas cosas, soy yo, Alfonso. Y por el otro lado están nuestros compañeros que espero que suenen. A ver, don Joaquín, buenas noches. Sí, suena. Qué grande. Buenas noches. Ahora os contaré, porque hoy os habéis dado cuenta de que ha habido imponderables de esto de la vida real que yo digo, y me ha costado un poquito comenzar el programa, ¿no? Don Antonio Ruiz, buenas noches. Muy buenas noches. Antes decía Arco y Jerez de la Frontera. Los dos son de la frontera. Donde nos comemos las papas enteras. Ah. Fíjate. Fíjate tú, no, bueno, nunca te acostará si sabes una cosa. No, ha salido la vena poética, ¿eh? No, bueno, sí, vamos. Vamos a ver. ¿Don José Muñoz está llorando? No. Ah, no, que le había entrado en el ojo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se te escucha a ti bien? A ver, siempre hay un micro que tiene poca potencia. Y me parece que lo ha tocado a ti. ¿Escuchas mejor? Sí, yo te doy aquí. Tiene buen torrente. Y tú, si me miras, no puedes hablar. Ahí va. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Ahí está, tengo yo WhatsApp. Estás en el peor sitio, el que más trabajo, porque tú me vas a escuchar a mí como... ¿A ti te gustaba el 1, 2, 3? Sí. Pues yo voy a ser como el super tacañón, ¿no? Chicho, ¿no? Qué miedo. O sea, hablo por encima de... Por encima del bien y del mal. Ahí está, y no escuchas nada. Y a Gloria, buenas noches. Oye, ¿te gustaría...? Desde México nos piden... Escuchar tu voz. Es verdad, lo he visto en el correo que nos ha mandado. Amigo Edgar, que nos ha mandado hoy una grabación que estaba ya haciendo el preescucha antes del programa, cuando entraba Nacho y José Luis, han salido pitando, asustados. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque trae una intervención muy chula. ¿Eh? ¿La vamos a escuchar esta noche? Sí, y muy poco corriente, y me gusta. ¿Eh? Vale, vale. Bueno, es que antes he tenido un problema aquí en la mesa con los canales, y no conseguía hacer arrancar el programa. Y entonces, conforme llegan las 10 en punto, que es cuando empezamos, pues me voy agobiando más, porque eso de trabajar bajo presión no es lo mío. Me he dado cuenta que yo no sería un buen astronauta. No, porque el astronauta tiene... Gloria me dice que no sería yo un buen astronauta. Que sí. Ah, que sí lo sería. No. Sí, me monto con el vapor de Cádiz y ya voy asustado. No. Yo, perdona que te diga, yo conozco a... ¿Seríais buen astronauta? Espérate que te cuente. Conozco a un ingeniero de aquí de Jerez que era desactivador de bombas. Eso sí es trabajar bajo presión. Sí, la verdad y tanto que te equivocas. Y entonces yo le preguntaba, ¿pero se pasa miedo cuando haces tu trabajo? Y dice, no. Y digo, no, dice, no. Dice, porque si la desactiva, no pasa nada. Si no la desactiva, no pasa nada. No pasa nada. Da igual. No, pero hay tiempo, ponerte nervioso al pobre. Hay unos protocolos por ahí, ¿no? Eso nos lo contó Pedro Duque cuando estuvo aquí en Jerez una de las veces, de que ellos tienen protocolos para todo. Claro. Ahora, dice, cuando yo empiezo a ponerme nervioso, que creo que se lo preguntó a alguien del público, ¿no? Dice, cuando yo empiezo a ponerme nervioso, es cuando lo que ocurre no viene en el protocolo. Claro. Es un imprevisto real. Claro. Y yo no podría, yo. ¿Os acordáis de Apolo 13? Pues. Yo no estaba. No, pero digo en la película, por lo menos. La película de Tom Hanks, ¿no? Exacto. O sea, pero la película esa sabía lo que pasaba al final. Bueno, ya, pero me refiero a que una misión espacial tripulada es muy compleja, ¿eh? Arriesgarte la vida. Por algo son pioneros. Claro. Son pioneros. Por algo son pioneros. O sea, y evidentemente el poner a un hombre en el espacio no es tarea fácil ni algo. Lo que pasa es que se ha hecho tantas veces últimamente que parece se asume como que, bueno, es fácil. Y el riesgo que asumen, recuerdo en esta película, y creo que debe ser totalmente real, las fiestas que les hacían, las jornadas, las tres jornadas antes de partir, casi que era una despedida. La claro. Señora, los niños, la familia, y bueno, hasta luego, papá, a lo mejor nos vemos. Claro. Es que es así. Y luego, cuando ocurre la catástrofe, la cara que se te queda, porque a mí no se me olvida la del Challenger, ¿eh? Cuando estalla, se te queda una cara. Aquello fue. Que fue fuerte. De estas imágenes que se te quedan grabadas en tu historia, ¿no? Pero a mí me parece una hazaña, por ejemplo, que he leído de alguno de vosotros que la ha mandado por el correo de Magallanes de la asociación. Uh-huh. Yo no lo sabía, de un satélite que mandó Japón, a un asteroide. Sí. ¿Quién ha sido? Yo lo he leído. Alguien, no te da igual. Cogelazan el cohete, el satélite, se posa en el asteroide, recoge unas muestras y se vuelve para la Tierra. Uh-huh. Pero eso es afinar, ¿eh? Eso es afinar. Sí, la noticia era que han analizado los restos, el material, las muestras, y dicen que sí, que efectivamente es material extraterrestre, ¿no? Don José Luis, acérquese usted el micrófono, porque es que yo le voy a preguntar, enlazando con lo que estamos hablando. Sí. Porque usted, durante esta semana, en el blog de nuestra agrupación, amagallanes.es, has estado hablando de la exploración y la colonización de Marte. Sí. Y te hemos respondido unos pocos, porque la verdad, ahí sí que si la Luna era un riesgo, también la tecnología de 68, no la tecnología de hoy, lo que ha variado la tecnología en 40 años, ¿eh? Varía un montón. A mí me gusta ver, cuando veo las imágenes de la Luna, de aquellas misiones, buscar los ordenadores, ¿no? Y tú como informático, y llaman la atención porque el ordenador de hoy no está. Cualquier ordenador que tenemos en casa ahora supera en potencia de cálculo y memoria a todo el software y el hardware que llevaban las máquinas las naves espaciales. ¿Sí? Y entonces, pues allí arriesgaba mucho. ¿Cuánto más si el hombre o la mujer que le toque vaya a Marte, ¿no? Entonces yo te he preguntado una cosa que yo pregunto aquí varias veces. Yo no mandaría a una persona a Marte. Yo. Porque digo, ¿para qué? Ahora, ¿qué pensáis vosotros? Para colonizarlo, seguramente, ¿no? Hombre, yo como te puse la respuesta que me a la pregunta que me hiciste, tú me decías, bueno, pero merece la pena ir a Marte, ¿por qué no mandamos robots o máquinas, sí, sonda, máquinas tontas que hagan el trabajo? Pues yo te decía, bueno, en principio, en una primera fase se puede hacer, de hecho es lo que se está haciendo, o sea, se han mandado naves robotizadas, o sea, los Mariner y las máquinas que son exploradoras, que actualmente están en Marte, están tomando fotos, están tomando muestras de la atmósfera, están tomando temperatura y todas las variables climatológicas y del suelo. Pero en algún momento tendremos que dar el paso nosotros, o sea, la humanidad no puede quedarse en la Tierra. La humanidad tiene que expandirse en el universo porque no tenemos más remedio. O sea, la Tierra es un medio limitado y lo que no podemos pretender crecer y reproducirnos indefinidamente en ese medio limitado. ¿Me permite que te interrumpa? Con preguntas y cosas, ¿eh? Aquí interrumpimos todo a todo. Claro. ¿Has leído Cánticos de la Lejana Tierra de Isaac Asimov? Pues es posible, Clerk. No de recuerdo. Clerk, perdón, de Arthur C. Clarke. Es posible, pero no lo recuerdo ahora mismo. He leído mucho. Es que es lo que tú has dicho. Es que eso es una verdad clarísima. Ahí estoy yo de acuerdo contigo. Claro, el hombre primitivo salió de África y fue a explorar el resto de la Tierra. Y de hecho el hombre ahora está en todos los sitios de la Tierra. Hay hombres en la Antártida que no están allí viviendo una vida normal, son científicos, son militares. Pero van a todos los hábitats de la Tierra y donde se puede vivir medianamente se vive, aunque sea con grandes dificultades. Entonces, el crecimiento de la humanidad llegará a un momento en que nos obligará a salir de la Tierra. Eso es impepinable, eso no tengo ninguna duda. Y hay que seguir, o sea, está claro que no nos podemos parar en la Luna ni mandar máquinas automatizada, sino que en algún momento tendrá que salir el hombre de la Tierra y en su momento a explorar incluso otras estrellas cercanas, ¿no? Además, que hay que tener cuenta de que aquí hay fecha de caducidad. Claro. Aquí, tarde o temprano, este planeta desaparecerá. Igual que en el momento en que muera el Sol. Bueno, pero no, nos arrastrará también. Pero el tiempo ese es muy largo. Pero aunque sea largo, o sea, no te puedes quedar, o sea, tienes que ir avanzando, claro. Y los primeros pasos, evidentemente, será ir colonizando también lo que es el propio sistema solar, esto está claro. Sí, sí. Carl Sagan decía que el hombre o el ser humano es el medio que tiene el cosmos para conocerse a sí mismo. Si lo pensamos un poco, y si fuéramos la única especie inteligente en el universo, lo cual dudo, pues tendríamos la obligación de salir de la Tierra. Tendríamos que explorar el universo porque estamos obligados moralmente a hacerlo. Aparte de otras causas y otros motivos que nos moverían a salir de la Tierra, ¿no? Pero vamos, hay una causa muy clara, que es que la sobrepoblación consumiría los recursos de la Tierra clarísimamente. Y como no estamos dispuestos a limitar el crecimiento, o por lo menos no es políticamente correcto. De hecho, en China, por ejemplo, ya se ha quitado la prohibición de un hijo por familia, ya no existe esa prohibición. Y la humanidad no puede seguir creciendo indefinidamente porque es un medio limitado. Pero vamos, yo creo que estamos saliendo un poco del tema. No. Me gustaría, perdona, voy a hacer un inciso, voy a aprovecharme de la emisora con vuestro permiso. Porque yo hace tiempo ponía un programa en la televisión, no sé si recordaréis los que nos estéis escuchando, se llamaba La Clave, José Luis Balbín. Joder, y hubo un ¿tú día... ¿Desde ayer? ¿Tú qué edad tienes? Como somos todos chiquillos, pues sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Y el tema era que pusieron una película esta de ciencia ficción americana de los años 60, 70, y el tema era ese, que creo que la Tierra desaparecía y estaban haciendo una nave para salvar a la humanidad. Entonces, perdonadme, pero quiero aprovechar a ver si alguien es capaz de decirme cómo se llama esa película, porque estoy loco por buscarla. La tengo, puede ser, Cuando los mundos chocan. La tengo en DVD. Hacen una nave para escapar. Y hay una película de serie B de los años 50 y tanto, Cuando los mundos chocan. A mí me asustó. Es porque viene... la Tierra desaparece porque viene una especie de asteroide y se la carga. Sí, y no estaba Bruce Willis todavía. No, no estaba. No. Y el caso es lo que está contando José Luis, ¿no? Que hay que elegir a unos cuantos. Efectivamente. Es parecido a 2012. Elegir a un arca de Noé. Yo creo que todavía queda para eso, pero la superpoblación sí es un gran problema. Pero de todas maneras, antes de que llegue eso, el hombre tiene que explorar Marte, es que está obligado. ¿Y la Luna qué pasa? La Luna lo que pasa es que no merece la pena tener colonias en la Luna prácticamente, porque es inviable económicamente. Verás tú que los beneficios económicos que puedan producir la colonización de la Luna son muy muy muy pequeños comparado, por ejemplo, con la exploración de Marte. ¿Ah, y sí? La colonización de Marte, porque Marte es un planeta con una gravedad mayor, parecida, tiene una gravedad parecida mayor que la Luna, tiene una gravedad de un tercio de la Tierra. Podría ser terraformado, eso es un neologismo que está ahora de moda, que la terraformación consistiría en convertir a Marte en un planeta habitable. Marte tiene agua, aunque está congelada, dice que está en el subsuelo. Tuvo un pasado mucho más cálido y se dice que hubo mares en Marte hace 2.000 millones de años. Y a través, o sea, con la tecnología adecuada y con tiempo, con mucho tiempo, se habla de cientos de años, de milenios incluso, el hombre podía transformar Marte de forma que fuera habitable. No que fuera como la Tierra, tan habitable como la Tierra, pero sí suficientemente habitable como para que el ser humano pudiera vivir allí con cierta... Y José Luis, perdón, una pregunta. ¿He escuchado yo también utilizar la Tierra como trampolín? Bueno, la Luna como trampolín. Perdón, eso, la Luna, ¿no? La Luna como trampolín, como base o sea, como una base intermedia para el viaje a Marte, ¿no? Hay proyectos en los que se utiliza la Luna como trampolín hacia Marte, aunque hay otros proyectos que van directo a Marte, ¿no? Hay el famoso Robert Zubrin, director de Mars Society, que es una empresa privada, bueno, un organismo, una organización privada que impulsa la idea de que hay que explorar Marte a toda costa, porque es la nueva frontera, como él dice, que cuando el hombre llegó a la Luna, parece como si se agotaran las fuerzas de la humanidad y ahora estamos aquí dando vueltas, llevamos 30 años con expediciones de órbita baja, ¿no? Con el famoso Columbia y la Estación Espacial Internacional, pero el hombre tiene que pegar el siguiente paso, tiene que pegar el siguiente impulso, y Marte es un objetivo alcanzable según este hombre, y muchas personas lo piensan así, y de hecho este hombre lleva ya 30 años hablando de este tema y tiene diseño que son factibles con la tecnología actual. No haría falta hacer no habría que desarrollar tecnología nueva, simplemente con la que tenemos. Lo que pasa es que falta, por lo que se ve, dinero o voluntad política, ¿no? O un presidente como Kennedy que obligara a la NASA a desarrollar ese proyecto ya, para hacerlo en 10, 15 años. O una situación, más que voluntad política, una situación de carrera espacial como había entonces. Claro, también el hecho de que en aquella época, en la época de la conquista de la Luna, había una guerra fría entre Rusia, bueno, la Unión Soviética en aquella época, y Estados Unidos, había una guerra, o sea, una guerra fría que era la causa principal de la exploración de la Luna. En realidad había mucha más política que ciencia en la exploración de la Luna. Claro. Interrumpimos esto porque el señor presidente ha hecho entrada humildemente y en silencio, que no lo veo porque tengo aquí glisándonos a compañero Nacho, y le decimos buenas noches, ¿sí? Y yo sé que está reventando por participar. No, bueno, estaba reventando hasta que ha comentado lo que yo quería aportar de que, aparte de que he venido escuchando en el coche no nos podemos quedar aquí porque está dentro de el ser humano es de por sí explorador y lo ha explicado muy bien, pero estaba intentando decirlo de la, porque aparte de para qué Marte, digo, por Marte ahora mismo es inhóspito, pero si en un futuro o las técnicas de terraformación se consiguen hacer, pues tenemos un planeta potable cerca, porque ya se ha visto por los planetas extrasolares que adecuados para la vida no hay tantos, entonces tener uno cerquita estimula también. ¿Recordáis la película Planeta Rojo? Sí. ¿Eso es un... podía ser factible? Yo ahora mismo, de lo último que... Lo de sí. Yo ahora, desde que estoy, ahora mismo estoy en el tema de sistema solar, en el máster, y me estoy enterando de cosas, bueno, desde ya lo olía, pero me lo están ya diciendo como verdades ya, bueno, digamos, asentadas y que, digamos, consenso toda la comunidad científica de por qué Marte es ahora inhóspito. Marte está, se ve, nada más que hay que ver la foto, que hace millones de años era más amigable, digamos, para la vida. Y el problema fue el tamaño, ¿vale? El tamaño de Marte, que es un tercio de la Tierra, hizo que el núcleo sólido de Marte, el núcleo fluido del interior de Marte, se congelara, o sea, dejara de emitir, se enfriara por dentro. Al enfriarse por dentro, el hierro que tiene, porque es del tipo terrestre, el planeta, tiene hierro en el núcleo. ¿Y qué pasa? Que los metales más pesados se van para dentro, ¿no? Sí, claro. Siempre están en el núcleo. Siempre. Pero la gracia de la Tierra, digamos entre comillas, es que tenemos un núcleo de hierro fundido, que rota, genera un campo magnético y nos protege de las radiaciones. Tenemos el campo de Van Halen, que lo perdió Marte. En cuanto se pierde el campo protector magnético en la atmósfera le dura un pispá. En cuestión de 2 millones de años, la atmósfera se va a freír espárragos toda. O sea, se la lleva el viento solar. Entonces, si yo pregunto que si hay auroras polares en Marte, me podría mandar más frescos, porque... No hay, no puede haber. Primero, para que hubiera dos cosas, o sea, tiene que haber campo magnético que no hay y tiene que haber atmósfera que tampoco ya le queda. O sea, le queda un poquito, pero un rastro muy pegado al suelo y muy pegado al suelo, ¿de cuánto hablamos? ¿De kilómetros? No, bueno, ya lo... O sea, que no, la densidad de la atmósfera es apreciable a muy poca altura. En cuanto te sube... claro. Un poquito. Ahora, la Tierra, unos cuantos metros quizás. En realidad, cuando uno ve una foto de la Tierra en el espacio, la atmósfera no es tan grande, ¿eh?, comparada con lo que es el planeta. No. Y es increíble que se hayan visto atmósferas así, o sea, con una capa tan delgada, porque ya se ve desde el espacio, que en la propia de la Tierra, que es bastante densa, es una capa tan fina y se logren ver imágenes de, yo qué sé, de Titán. Y se le aprecia esa bandita también. Tritón también tiene un poquito. Y a esa distancia de planetas tan pequeños que seamos ya capaces de ver una cosa tan fina, ¿no?, en el propio... lo que quería seguir era que lo de la terraformación, si esa hipótesis es cierta, es más complicado de lo que se pensaba. Porque no basta con generar... O sea, densificar la atmósfera con sistemas, yo que sé, de algas o lo que sea para hacerla más densa. Porque es que se va a terminar yendo también. Se vuelve a ir. Ese es un proceso que el Sol manda. Ahí de momento no tenemos capacidad para generar un campo magnético a escala planetaria. Que sería la forma de que cuando la creamos... protegerla, ¿no? Pregunto. Entonces, es otro handicap para la... reto. Pregunto porque en muchas películas donde la astronomía tiene participación son mentiras. Sabéis que estoy estudiando, porque no estoy viendo, estoy estudiando la Guerra de las Galaxias. Ya voy por el Imperio Contraataca. ya te queda menos. Ya. Pero ahora que hace un fórum. Programa especial de la Guerra de las Galaxias. Que, escucha, hay en la Guerra de las Galaxias hay un gran fallo, que es el que ocurre en la mayoría de las películas del espacio. Y el ruido de las naves. Los disparos, el ruido. En el espacio no hay ruido. Pero ¿y lo bonito que queda? Queda muy bien. Queda chulo, ¿no? Pero entonces me estaba acordando, ahora, en vez de Planeta Rojo, me estaba acordando de Misión a Marte, que es una película mucho más bonita, más sentimental, de la que me hace llorar, emocionante, ¿no? Y había una tormenta de arena. ¿Eso es posible? Si la atmósfera es tan débil, ¿puede haber tormenta? Claro. ¿Cómo? Pero claro, una tormenta... O sea, podemos hablar de una meteorología marciana. Sí. La hay, porque aunque poca, la baja sigue siendo visible, vamos, que existe. Lo que pasa que es que a la presión que haga esos fenómenos tormentosos no tienen ni comparación con la terrestre. O sea, puede haber vientos de 300 kilómetros por hora que a ti te den igual de pie, que ni lo llegues ni a notar. Porque es menos denso. Claro. Son gases muy poco densos, entonces cualquier obstáculo para mover, la fuerza que le oprima a cualquier obstáculo es proporcional a la densidad. De todas maneras se producen tormentas y de larga duración. Muchas veces ocultan el relieve. Durante meses. A eso voy. ¿Qué capacidad de erosión tiene una atmósfera? Tiene que tenerla, vamos. De hecho, cada vez que se supone que esa tendencia seguirá, porque el núcleo no se va a volver a poner fluido. Entonces, eso ha ido con el tiempo. Supongo que la atmósfera la densidad de la atmósfera ha ido bajando poco a poco. Los efectos erosionantes serán cada vez menores, pero de hecho los tiene, porque las velocidades de los vientos son apreciables ahora. Que transporte tanta masa como para erosionar, tanto como en un pasado, lo ha hecho, por ejemplo, las grandes obstáculos o accidentes geográficos que tiene Marte, más bien por el agua, o por la actividad volcánica. Las grandes montañas son volcanes inactivos. El Olimpo. La cadena de cinco seguidos, que parece ser que era una misma falla que se abrió y salió en cinco bocas. ¿El Valle Marineris qué es lo que es? El Valle Marineris es un caudal de agua. O una falla enorme. Es grandísimo, casi medio planeta. Que fluyó agua porque, aparte de rajarse, tiene rastros de erosión de fluido. No erosión de que se ha abierto una falla como aquí y tiene aristas cortantes. Sí, es muy parecido al Gran Cañón del Colorado, pero a otra escala. Sí, es bastante más grande. Hay una cosa de la erosión. Y aquí entramos en el lado oscuro de la fuerza. Que me capítulo llama. Siempre hay que entrar en el lado oscuro. Me llama la atención porque hay una. Desconozco la geografía de Marte, pero hay algunos nombres que te acuerdas, ¿no? Por ejemplo, Sidonia. Que tiene mucho que ver con nuestra Tierra, ¿no? Uh-huh. Bueno. ¿Por qué caracoles o qué? No, Sidonia, sabéis que. Que es la. De Medina a Sidonia. Medina a Sidonia es una población cercana. Luego la Jerez, eclesiásticamente, es Jerez a Sidonia. Y todo viene de la ciudad de Sidón. Del Sidón. De los fenicios. Uh-huh. Pero en Sidonia, ¿dónde estaban las caras aquellas famosas? Que yo me lo creí todo. Yo tenía. Fue en el 73, ¿no? Cuando llegaron los vikingos por allí, ¿no? Y cogieron las caras de Marte. Y después se gastó muchísimo dinero a mandar uno expresamente que sobrevolara el mismo sitio para volverle a hacer una foto a ver. Y comprobar si era. Y efectivamente el monte era un monte. Ni había caras. Era un juego de luces y de sombras. Ni había caras. Ni había pirámides. Pues tú sabes una cosa, que todavía hay gente que se lo cree. Esas cosas que ponen nuestros amigos de Ética de México, se pone malo cuando ve que la gente, se creen esas pamplinas, ¿no? En fin, bueno, pues aquí este artículo es muy bueno, el que habla José Luis en nuestra web, y dice que en el próximo programa en Punto Azul, o sea, hoy, ¿no? Pues hablaría de los retos y dificultades del viaje a Marte. Pero eso será para el próximo jueves, ¿no? Sí, no, pero también últimamente salió una noticia, yo creo que la comentamos aquí, ¿no? De que había una posibilidad, ¿no?, de mandar gente, por ejemplo, a Marte sin billete de regreso. Sí. Yo estoy seguro de que habría voluntarios para eso. Sí, hay gente para todo. Y sería una manera de acelerar un poquito el proceso, ¿no? Porque para tener asegurado el regreso, que claro. Entonces hay que tardar más. Claro, entonces dice, venga, en plan pionero, pero ya más no podés. Es que uno de los problemas. De quedarte allí y. Exactamente, uno de los problemas principales del viaje a México. A México. Está pensando en Edgar. A México. del viaje a Marte, precisamente la vuelta, ¿no? Claro, como Marte no es la Luna, Marte es más grande que la Luna y no se puede lanzar un Eagle como pasó en la Luna, que era una nave muy pequeña, despegando con muy poca propulsión, en Marte necesitamos mucha más potencia para salir de Marte, aunque la gravedad es más pequeña, pero aún así necesitamos potencia. Y además y después hay que volver un viaje de 6 meses. Y además está la famosa ventana de lanzamiento, que no siempre puede salir. Claro. Ahí hay dos formas de viajar a Marte. Una que sería el trayecto corto, que sería 6 meses de viaje para allá, estar allí varios días, muy pocos, y otros 6 meses para acá, aprovechando la posición orbital en el que la Tierra y Marte están en la misma zona de en oposición relativa al Sol, ¿eh? Y la otra forma de viajar sería 6 meses de viaje, estar allí 1 año y medio en Marte y volver otra vez cuando Marte y la Tierra volvieran a estar otra vez en la misma zona de la órbita. Espérate, que estoy aquí dudando. Serían 2 años y medio. Para coger el camino más corto, tener conjunción. Conjunción, no, oposición, ¿no? No, oposición, está detrás del sol. De oposición. Espérate. Estaría. No, sí, oposición. Es verdad, no. Oposición. Conjunción es conjunción con el sol. Luego está detrás del sol, hay que dar la órbita. Tiene así, que estar pero en oposición. Sí, sí, en oposición. Es cuando nosotros nos brilla más. Sí, claro. Lo que pasa que, claro, si, por ejemplo, el. Porque normalmente van a ir la NASA y seguramente lo más posible es que el día que amartizaran fuera el 4 de julio. Eso, yo no sé cómo se la apañan, sí, sí. Pero... No se te olviden bueno, los chinos. Bueno, busca un 4 de julio que toque la oposición con Marte, muchas coincidencias. Se cambia el calendario, sin problema ninguno. Se cambia el calendario. ¿Y yo por qué iba a decir esto? Por el tiempo. A unas malas se busca hoy el Día de Acción de Gracias. Me refiero que si sabemos que el 4 de julio es el día de la oposición, ¿con cuánto tiempo de antelación hay que salir? ¿Con 6 meses de antelación? Si hacemos un viaje corto, o sea, hace un viaje con una estancia corta, pues se entiende que esa estancia corta sería cuando Marte estuviera en la posición más cerca, en la oposición. O sea, que habría que salir 6 meses antes, estar unos días y salir después para otro viaje de 6 meses para volver a la Tierra. Para que cuando volviera en la Tierra no estuviera demasiado lejos. Claro, porque la Tierra se aleja de Marte. Sí, sí, no, es de una la de las diferencias con respecto al viaje a la Luna. La Luna siempre está a la misma distancia, más o menos. Claro. Pero Marte no. Marte puede estar muy, muy, muy, muy, muy lejos, dependiendo de en qué posición esté en la órbita. Además, ya creo que hay un sistema de satélites que nunca haría que nunca perdiéramos la comunicación con una base. Eso ya, hoy día está solucionado eso. Sí. Bueno, cuando esté el sol por el medio, dime tú cómo comunica, ¿no? Bueno, sí, puede poner colocar unos satélites a los lados, digamos. En triángulo, exacto. Uh-huh. Bueno. Aparte del retardo en las comunicaciones. Eso es otra. Porque si se hace un viaje largo... Que ahí está el mérito de la NASA, de cuando manejan aquí. Yo no me imagino a los ingenieros de la NASA con el joystick manejando un robot que está en el quinto minuto y que tarda la orden en llegar. Unos cuantos minutos. Que ve que el rover se va a caer por un barranco. El rover tiene su software inteligente. Sí, si el rover detecta peligro, que sea, claro, se para y espera instrucciones. Aparte, la velocidad de avance de esas máquinas es muy baja. Claro. ¿Bajo Windows? Pero es el 7, Alfonso. Ah, el 7. El 7, sí. O el Vista. Y además, se caen despacito. A mí me dijeron hace poco que en los Columbia el software que hay es MS-2 todavía. Sí. Ese bueno, sí que era bueno, la 3.2. Sí, pero ese no se fijan del Windows, ¿viste? Ese no tenía la pantalla azul todavía, ¿no? El MS-2, ¿no? O sí la tenía, ¿no? Sí, tenía gráfico el MS-2. No, digo el pantallazo azul. Digo, el pantallazo azul es de Windows. Ese no. Ese es de Windows. Ese es propio de Windows. Ese pantallazo... Esa gracia es más de Windows. Ese pantallazo que nunca da... También se colgaba, ¿eh? ¿Quién? El MS-2 también se colgaba de vez en cuando, había que apagar y encender. Pero era muy rápido lo encendido. Es que el software era mucho más. Y tenía casi la confianza de que cuando reiniciabas MS-2 funcionaba. Ahora, cuando tú dices que se ha colgado, digo, a lo mejor si lo apago cuando no debo, me quedo sin Windows. Bueno, también tiene derecho a vivir lo informático. Bueno, me apunto eso. Saludamos a los. Espérate, por aquí no tengo. A los 359, a las 359 personas que nos escuchan ya a través de Facebook. 359 personas que quieren escuchar cuáles son los inconvenientes del viaje a Marte, porque yo estoy intrigado. A ver. No, los inconvenientes no, los retos que hay que hay que salvar para el viaje, ¿no? Marte, el primer problema es la distancia. La distancia a Marte hace que el viaje de mínima distancia sería de 6 meses con la tecnología de cohetes actuales. Claro, la distancia tanto para ir como para volver. Y como dije antes, dependiendo de qué tipo de viaje se haga, si se hace una visita corta o se hace una visita larga. La visita larga sería desde la salida de las naves de la Tierra a la vuelta, 2 años y medio. Eso tiene una importancia tremenda, porque 2 años y medio en el espacio pues somete a los astronautas a un estrés tremendo, lo somete también a radiaciones cósmicas y solares, o sea, de radiación solar muy fuerte, mucho más alta que las que actualmente están soportando, por ejemplo, los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, porque esta nave está en una órbita baja y está, por así decirlo, protegida por el campo electromagnético de la Tierra, y reciben radiación, pero mucha menos que la que recibirían los astronautas que viajaran a Marte. Porque esas te van al espacio vacío, puro y duro. Claro, ahí están en el medio del espacio, y si les pasa algo no tienen ninguna posibilidad de volver a la Tierra, como pasa con un astronauta actualmente en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Siempre, ¿no? Se pueden volver. Se pueden mandar dos naves, ¿no? ¿Cómo? Que se pueden mandar dos naves. Sí, claro, pero existe un riesgo mucho más alto que... ¿Y el doble de caro? También. También, claro. Aparte, el problema principal que he dicho es el tiempo, ¿no? El tiempo que tienen que estar los astronautas en el viaje. Después, el tema de la radiación y el tema del tamaño de la nave. Porque, claro, si van a estar 2 años y medio, que sería el caso que parece que tiene más aceptación, o por lo menos por el que propugna los... que tienen más interés en que se vaya a Marte, para que dé tiempo a una exploración más concienzuda de Marte y no solamente llegar allí y poner las huellas y poner una banderita, que sería lo que a los americanos les gustaría, poner simplemente la banderita y volverse, ¿no? Si se hace un viaje de ese riesgo, de ese coste, ¿no?, que sería un coste muy alto, más alto que el viaje a la Luna, por supuesto, pues sería para aprovecharlo, ¿no? Y si se tiene que estar allí 1 año y medio, pues estaría 1 año y medio, se tendría que construir hábitats para que los astronautas pudieran sobrevivir durante 1 año y medio en la superficie de Marte. Habría que... se habla de excavar hábitats subterráneos presurizados, claro, porque la atmósfera de Marte no lo permite vivir ni permanecer en la superficie, aparte de la radiación. Y por lo tanto lo que quería decir es que uno de los problemas también es el combustible necesario. O sea, requiere mucho combustible llegar a Marte, porque después hay que volver, que es el segundo problema principal de ese viaje, que hay que volver de Marte y hay que despegar de la superficie de Marte. Y se han dado varias ideas. Una de ellas es que no se vaya en una sola nave, sino que se envíe primero una nave que llegue a Marte 1 año antes y que esta nave produzca el combustible necesario a base de la atmósfera de Marte. Se han hecho pruebas y parece que es viable, extrayendo del CO2 y de radiación solar, o sea, con paneles solares o con un pequeño reactor nuclear, se podría producir electricidad para disociar el CO2 y el agua que se pueda encontrar y producir a base de estos dos componentes, pues, hidrocarburos. Y oxígeno también para los astronautas. Entonces, la primera nave que se mandara, pues llegaría 1 año antes, o 2 años antes, perdón, que los astronautas, y estaría produciendo combustible para la vuelta, con lo cual el viaje se podría hacer más simple, al tener que llevar la nave tripulada solamente la mitad del combustible que en principio sería necesario para el viaje, ¿no? Pues no sé si extenderme más, tengo más, pero... No, sigue. No te preocupes. El problema también de la estancia en Marte, pues lógicamente, aparte de las temperaturas, está también los problemas de radiación, porque aunque, como dice Lito, Marte no tiene capa protectora como la Tierra de la radiación solar ni de los rayos cósmicos, y ellos tendrían que vivir en hábitat subterráneo o dentro de una nave preparada, pero claro, eso los obligaría a estar constantemente resguardados, ¿no? y estarían, y lógicamente explorarían las cercanías de la nave, explorarían, tomarían muestras, si podrían verificar si Marte efectivamente tuvo vida en su en algún momento, que parece que puede ser que la vida surgiera en Marte y se extinguiera a causa de, como dice Lito, de su escaso tamaño y de su enfriamiento de la del núcleo fundido. Y perdona, pero sí. Inteligente, ¿no? Vida. No, vida se entiende que vida primitiva, vida bacteriana, de tipo bacteriano, sí, viral. Se supone que el tiempo que le quedó al núcleo fluido para tener campo magnético no fue el necesario como para que la vida fuera demasiado compleja y llegara a ser inteligente. Digamos, a lo mejor se quedaría, si la hubo, que también hay que hay que buscarla. No está probado, si la hubo, probablemente no pasaría de unicelular, a lo mejor. O pregunto una cosa sobre Marte. Mientras estaba hablando de su vida, estaba yo pensando. Creo que el jueves pasado lo hablábamos. Y eras tú, creo que lo decía, ¿no? La Luna para la Tierra es muy importante. Sin Luna no podríamos entender la vida en la Tierra como la conocemos. Sería distinta. Sería no distinta. No significa que no habría vida. Pero sería distinta. Marte tiene dos satélites. Pero son muy pequeños. Son dos papas. Efecto gravitacional. Son dos pedruscos. No, con ellos o sin ellos, Marte estaría igual. Exactamente igual. Sí. Deimos y Fobos, nada. Con Marte prácticamente nada. No tienen nada que ver. Son asteroides capturados, sí, bueno. Asteroides perturbados normalmente por Júpiter, que los saca de órbita, y un par de ellos, pues, suficientemente grandes, pasarían suficientemente cerca y a partir de ahí los pilló, pero que no... Da igual. Con tamaño, tamaños son súper... Ridículos comparados con el propio Marte, que ya para planeta está bien. Marte es estable dentro de lo que cabe gracias a Júpiter también. Está más cerca de él. Y Júpiter es el rey. Allí manda... Júpiter manda sobre todo... Y lo que pueda, lo que nos hace, por ejemplo, la Luna en estabilización de órbita a la Tierra, puede ser que también le cause Júpiter a Marte. O sea, Marte está donde está en el límite, porque algo que se intentó formar fuera de Marte, ya Júpiter no lo dejó, que es el cinturón de asteroides. Vamos a divagar. Pero Marte lo estabiliza a Júpiter. A divagar un poquito, a imaginar. Suponeros que está... Marte y Júpiter en oposición con la Tierra. O sea, la situación sería Sol, Tierra, Marte y Júpiter. Uh-huh. Con lo cual nosotros diríamos que lo vemos en conjunción a los dos. En esa posición, Marte estaría en su posición más cercana a Júpiter. Sí, ¿vale? Claro, también. ¿Desde Marte cómo se vería Júpiter? Pregunto, eso digo, divaguemos. ¿Cómo se vería? ¿Se le podrían ver detalles grandes o sigue estando muy lejos? Hombre, ¿te puedes simular con algún programa informático? Sí, claro. Vete al Starry. ¿Con el Starry nadie se podría hacer? Claro, vete a Marte, a Sidonia, que te gusta a ti. Sí. Vete a Sidonia. ¿Estás cerca? Vete a Sidonia y busca una oposición, o sea, una mínima distancia a Júpiter. O sea, ponte, por ejemplo, mirando hacia el Zenit, o hacia la parte donde mira un poquito, tira del tiempo para ver por dónde pasa Júpiter, varios años, marciano. Sí. Tienes que darle ciclos de dos años terrestres, dos años y pico. Y por dónde pasa, por dónde es la eclíptica, adivinar dónde es la eclíptica de Marte. Eso te iba a preguntar, digo, porque mi pregunta de ignorante, ¿en Marte también sale por el este y se pone por el oeste? Hombre, de momento lo del este y el oeste habría que buscarlo donde están en Marte. Es lo que me di. Y ya hay brújula, no funciona. Es verdad, allí no hay brújula. Allí no hay brújula. Ni polar. Otro inconveniente, no hay campo magnético. ¿Ni polar? No hay campo magnético, no hay brújula. ¿Y hay polos, no hay cinturón polos, ¿no? de Van Halen, es que el campo magnético. ¿Y estrella polar? Estrella polar, hombre, claro. Estrella polar, sí. ¿Pero está en el eje de Marte? ¿Qué? ¿En el no... en el eje de rotación de Marte? No. Eso pasa aquí, nada más. Pero bueno, que ellos tendrían... que Marte tendrá su estrellita. o su parecida. Si le cae una estrellita cerca de su proyección del eje, pues sí. Una estrella de cierta entidad, claro, para que claro, pueda para ser que... usada como referencia. Vale, pues sí. Bueno, pero bueno, que puedes ver por dónde pasa Júpiter. Pues ya tengo yo tarea para el fin de semana. Sí, sí. Es curiosidad saber si desde Marte se ve las bandas de Júpiter. Y yo si no desde creo, Marte se pueden ver a simple vista los satélites. Marte... Bueno, seguí. No me vayas a sacar el papel de la carpeta gris. No, voy a hacer las cuentas de las distancias Júpiter-Marte comparado con Júpiter-Tierra para ver si el aumento de tamaño es, que, es considerable. Desde la Tierra. Está más o menos la mitad. O sea, quiero decir, estaría más a medio camino. Desde la Tierra, mucho más cerca, para ver los satélites de Júpiter, están casi en el umbral, pasando un poquito el umbral de la vista, ¿no? ¿Lito? ¿Exagero? Desde la Tierra. Los satélites de Júpiter están casi en el umbral de la vista humana, un poquito más. Sí, está. No sé si pueden ser magnitud 7 y pico por ahí. Desde Marte. Lo que pasa es que nosotros tenemos la dificultad, bueno, lo de mismo que desde Marte, que Júpiter es muy brillante. Cualquier cosa, aunque sea brillante, cerca de Júpiter lo deslumbra. También es verdad. Entonces. Joder, todos son pegados. Desde Marte ves el tamaño de las órbitas de los satélites galileanos más grandes, se separan más de Júpiter. ¿Se separarán lo suficiente como para que no los deslumbre Júpiter? Porque también tienes que ver que desde allí Júpiter es más brillante. Claro. Lo estás viendo más cerca. Con un tamaño angular más grande. La luz te refleja. Sí, que también tiene la ventaja de que al no haber atmósfera prácticamente hay mucha más visibilidad. Las vistas desde Marte. Además de que no hay farola. Oye, tampoco. Júpiter no tiene brillo propio, ¿no? Quiero decir, yo sé que el brillo de Júpiter es reflejado del Sol, sí, pero no tiene ningún brillo propio. Por tus ojos, ¿no? No, en infrarrojo. En infrarrojo, sí. En infrarrojo, sí. Que recuerdo de Carl Sagan, Sagan, perdón. Decía que Júpiter era como un sol venido a menos. Sí. O una estrella. Júpiter dice que emite más energía de la que recibe. Ajá. Uh-huh. Eso era. Porque se está haciendo más chiquitito. Ajá. Está empequeñeciendo. Sí, sí. Se está achicando. Sí. Lucifer. ¿Eh? No, me estoy acordando cuando se convierte en Lucifer. ¿Os acordáis, no? Ese encogimiento fue externo, causas externas, monolítica. Bueno, pues si queréis hacemos una pausita. Venga. Que no iros, no pensáis que os vayáis al recreo, vais a estar muy atentos porque yo tengo preparado aquí, o medio preparado, la intervención de Edgar desde Marte, desde México. A ver dónde lo he puesto yo. Tengo un lío. O voy a tener que poner un poquito de música y buscarlo bien. Pongo un poquito de música y busco la intervención de Edgar, que yo os juro que la he pasado, ¿eh? Os juro por mis niños chicos que la he pasado. Pero bueno, vamos a poner un poquito de música, descansamos un poco y nos vamos a ir luego con la intervención de Edgar, que como digo, nos trae un artículo de audio, ¿eh? Realmente curioso. Ahora venimos. Bueno, pues seguimos aquí en la sintonía de Un Punto Azul y escuchamos Asturias, de Albéniz. Ahora tenemos, como decimos, la intervención de nuestro amigo Edgar Luis Gómez desde México. Compañeros, os abro el micro para que os portéis bien, porque si no, se escuché aquí unas cosas y subiría a la audiencia un montón. Esto está con tres ratones, me vuelvo yo loco. Edgar es que nos pide, es que tenemos una serie de saludos por aquí, no solamente de Edgar, sino más gente. Bueno, y Edgar quería que saludáramos a sus familiares, o muy bien, a su madre, a Norma Edith Gómez, y a sus dos hermanos, Oscar Iván Gómez y Bárbara Edith Gómez, y también a su tía que se llama Lilia Gómez. ¿Dice que sí? Pues sí, os saludamos, pues claro. Esta es una de las radios, esta radio, el sistema nuestro, nos gusta la radio antigua, que es para comunicarse. O sea que los saludos, pues, por supuesto que están permitidos. Pues toda su familia queda saludada. ¿Te acuerdas de los discos dedicados que se daban en la radio? Pues que aquí se hace. Hombre, ya tanto no llegamos. Espera que, bueno, un momento, un momento. Yo sí, yo película. No, no, yo lo he vivido. Un momento. Mis carnes. Un momento. Que aquí en la radio todavía se hacen los discos dedicados. Es verdad. Sin cobrarse. Porque aquí en Jerez se cobraba. Se cobraba por el disco. Sí. ¿Eh? Se sí, cobraba. Bueno, saludada queda la familia de Edgar. Tú vas a mandar un saludo y ahora tengo que decir una cosa de la familia. Di lo que tú vas a decir, Nacho. Mira, pues yo primero agradeceros siempre vuestro permiso para participar aquí. Y tengo un primo, un familiar en Granada, que se llama David, su mujer Mar, que les gusta también mucho esto. Les comenté el tema de Punto Azul y están maravillados. Incluso dicen que qué nivelazo el que hay en este grupo de compañeros que está aquí sentado. Y él me hacía una pregunta, que no sé si es el momento ahora de lanzarla. Haz la pregunta y mientras escuchamos a Edgar, pues vamos también trabajando. Perfecto, pues la pregunta venía a ser, ¿a qué distancia mínima debería estar una posible civilización para, con la tecnología actual que tenemos, poder llegar a contactar con ellos? Tenemos casi contestado nosotros eso en el correo, ¿no? Sí, sí. O sea, que tenemos la respuesta. Sí. No, que yo cuando Edgar hablaba de la familia... Cualquier día, eso es cosa ya del presidente, vamos a interrumpirlo en su... Hay que crear el Día Internacional del Familiar Astronómico. En serio, ¿no? Porque es que eso, las familias de los astrónomos aficionados y de las astrónomas aficionadas, que son pocas, pero las hay, son muy sufridas y sufridas. Las familias son sufridas. Porque una afición que de noche. A ver. Se te va de noche. Se te va el quinto vino. Es cara. Y la familia muchas veces... cuando tú dices... Es que me quiero comprar un telescopio que vale. ¿Qué? O sea, la familia es muy importante en la vida de un astrónomo aficionado. ¿Eh? O sea, hay que ir pensando en crear el día de la familia del astrónomo. O la astrónoma, ¿vale? Supongo que estaréis de acuerdo con la idea. Bueno, pues escuchamos los sonidos del espacio... que nos trae Edgar Luis Gómez desde México. Hola amigos de Un Punto Azul, los saluda Edgar Luis Gómez desde la Ciudad de México. En esta ocasión les presentaré algo especial, los sonidos del espacio. Pero ustedes me van a decir en este momento, en el espacio no hay sonido. Y eso es cierto, pero por favor déjenme explicarles cómo está esto. Las ondas de sonido no pueden viajar a través del vacío del espacio, ya que no hay un medio por el que se puedan transportar, pero las ondas electromagnéticas sí pueden. Estas ondas electromagnéticas pueden ser grabadas por dispositivos que se llaman espectrógrafos, que están ubicados en muchos de los telescopios más poderosos del mundo. Se ha convertido estas ondas electromagnéticas en ondas de sonido. Se ha reducido la frecuencia a 175 billones de veces. Las frecuencias originales son demasiado altas para que los seres humanos o incluso los perros las puedan escuchar. Esto nos permite escuchar a muchas partes del universo por primera vez. Podemos escuchar la canción de un cometa, las campanadas del nacimiento y morir de las estrellas, el coro de un cuásar, comiendo en el corazón de una galaxia y mucho más. Los sonidos que escucharemos a continuación son proporcionados por el astrónomo Paul Francis, astrónomo de la Universidad Nacional de Australia, que hace investigación sobre cometas, cuásares y galaxias con alto corrimiento al rojo. Ya dicho todo esto, demos paso a la música del universo. Primero escucharemos a unos cuásares. Los cuásares son masivos agujeros negros situados en el centro de las galaxias. Estos devoran cualquier objeto que pase. Estos objetos se desgajan y la materia cae en el agujero negro y se calienta tanto que empieza a emitir radiación. Ahora escucharemos a dos de estos objetos fascinantes. Este es el primero. Escuchemos al segundo. Escuchemos los restos de supernovas. Estas son las nubes de gas en expansión dejadas atrás cuando una estrella masiva llega al final de su vida y explota, produciendo una supernova. Primero escuchemos a los restos de la supernova Vela. Estos son. Ahora escuchemos a la nebulosa del cangrejo, una explosión de supernova mucho más reciente que alberga en su interior a un pulsar. Antes de despedirme, escuchemos algo extraordinario, los sonidos del Big Bang. Ya que convirtieron las mediciones del fondo cósmico de microondas, el WMAP, en sonido, proporcionado por el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái. Escuchemos al Big Bang. En mis próximas intervenciones escucharemos más supernovas y también algunas estrellas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos y saludos cordiales desde México. Pues saludos cordiales, Edgar, y nos ha gustado. La verdad que hemos estado aquí disfrutando, riéndonos y te voy a decir por qué nos reímos. Tenéis el micro abierto. Porque yo estaba pensando, digo, cualquier oyente de Frontera Radio que haya pillado la radio ahora, Y eso se ha quemado la antena, ¿ha pasado algo? Sí, eso parece. Pero no, que hay que destacar el trabajo que tiene, sí, ahí lo va, que nos manda nuestro compañero, así que... No, y es tremendamente curioso. Y mientras escuchábamos los sonidos, yo te decía a ti, Lito, uh-huh, te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes a qué me recuerda? Trataré de responder. No, sí. ¿Sabes a qué me recuerda estos sonidos? A la onda corta. Ah. Cuando te pones, cuando nos poníamos, porque ya no... Sí, sí, ya. Los aficionados, sí, a la radio. Sabes que yo he sido... A ti te ha gustado también la onda corta, ¿no? Sí. Y que se escuchaba por la noche unos pitos. A esos sonidos recuerda, ¿no? Sí. Sí. Y ahora pregunto yo, ¿los sonidos esas interferencias de onda corta serían... Bueno, son sonidos del espacio. ¿O de la atmósfera? Yo creo que habría de todo, ¿no? Habría de todo. Habría interferencias de partículas que vienen del espacio, que termina bajando de frecuencia y entran en las frecuencias de la onda corta, pero vamos, ya eso no te lo sabría decir. Como por ejemplo dicen que si alguien quiere ver ver, en vez de escuchar, como hemos hecho ahora, el Big Bang, nada más que tienes que poner la tele en donde, cuando no hay emisora, el vaivén, el ese blanco, entre el gris y el blanco cuando no hay emisora, esos puntitos que citan en la pantalla del televisor son precisamente... Pero eso da miedo, porque el poltergeist me dejó a mí marcado, ¿eh? Pues el poltergeist... Es un poltergeist que ya está... O sea, que lo mismo que entra por el vídeo puede ser quien... Vamos, lo tendría que hacer las cuentas. Mientras, pero es un poquito, porque ahora aparece sin servicio. Eso sí, porque ahora con la TDT... Sí, ahora ya no sale. O la ves o no la ves. ¿Alguien de ustedes estaba diciendo, cuando escuchamos estos sonidos extraños, esto es lo que el SETI escucha? Escuchar, pero o sea, en vez de escuchar con el oído, lo que se hace es un espectrógrafo Esto es de loco estar todo el día escuchando esto, ¿eh? Si encuentras un pico en alguna frecuencia de las que no son naturales, porque se estudian muchos cuerpos y se ve en qué frecuencia emiten dichos cuerpos. Si tú apuntas a otro y ves un pico extraño que sale del resto del ruido de fondo, y encima lo que intenta hacer, por ejemplo, el proyecto del SETI at Home, que es buscar patrones, si encuentra un patrón y encima un pico sobresaliente, pues ya tenemos la mitad del trabajo. O sea que es en verdad eso, lo único que es, lo vemos con los ojos en vez de escucharlo como hemos hecho ahora. Y pregunto yo a Antonio Ruiz, cuando Edgar comentó que iba a poner la nebulosa del cangrejo, dijiste, esa es más aguda. ¿Por qué? Y salió más aguda. Por intuición. Porque me imaginaba que la radiación podría ser más alta, la frecuencia. Ah. ¿Pero por qué me imaginé yo que la frecuencia era más alta? Eso digo yo, es que dice, es más aguda y a continuación suena pero más no se me está la luna y puedo imaginarme que la frecuencia de cangrejo. Pues podría tener razón, sí. Al ser más joven la supernova... en el espacio está el corrimiento hacia el rojo, es que el universo se estira, está expandiendo, y lo que hace es se estira por sí mismo, no es el propio universo el que se expande y tira de las ondas, y si tú tiras de una onda, baja lo que hace frecuencia. Es la aumenta la longitud de onda, que le baja la frecuencia, efectivamente. Luego, si es de un objeto muy lejano o muy antiguo, debería de sonar más grave. Más grave. Y un objeto nuevo o más cercano, o que de reciente formación, debería de sonar, aparte del propio tamaño, claro, que pueda crear la onda que hizo el objeto, ¿no? Y habría que ver lo grande que fue la nebulosa, la estrella que formó la supernova del cangrejo, con lo grande que era la estrella que formó la otra. Juegan las dos. Claro, asocio mayor energía, mayor frecuencia. Claro. Eso es. Sí. La radiación electromagnética es así, si no me equivoco. Pues mira, Sin haber pensado me salió. Es que lo tenemos dentro. Tenemos la médula. Lo físico lo tenemos dentro. Bueno, pues Edgar... Lo que me ha gustado lo del Big Bang, ¿eh? Eso está muy bien. Sí, sí, sí. Y al final, Bang, al final, ¿para qué va a estallar una cosa tan susto? Al final es... ¡pam! Que él dice que va a colaborar con este tema en un blog de donde ha sacado precisamente los sonidos del Big Bang. Y el blog se llama... Bueno, la dirección está en inglés... www.ifa.hawaii.edu/cosmowave/cosmowave.html. Ya lo pondremos en el blog. El blog. Es una página pues, de Hawái, ¿no? Y está muy chula, la estoy viendo yo aquí ahora. Y muy, muy curiosa. Bueno, pues Edgar, te damos las gracias hoy porque la verdad que hoy nos ha hecho un buen trabajo, excelente. Está bien, sí. Distinto a lo que... Otros días también has hecho un buen trabajo. Sí, sí, sí, sí, no siempre lo hace. Digamos, ¿no?, que hoy has hecho un trabajo excelente. No desmerezco lo que ha hecho antes, lo que me refiero, que este sí que es un programa, un trabajo astronómico enfocado a una emisora de radio. Pues sí. Nadie lo podría haber hecho mejor. En serio, ¿eh? Porque aquí... siempre tenemos que el problema de nos falta audiovisual, porque la astronomía es muy visual y vemos que no, que también hay astronomía auditiva, ¿vale? Pues nada, ahí queda. Luego Edgar, lo que tú me dices de que Gloria te salude en directo, llegará antes el hombre a Marte y la mujer, que tú puedes estar tranquilo de que, aunque pensando si pisándole un pie a Gloria y grite o algo, no sé, ni caso, oye, no la provoco. No. Igual ahora en Navidad con un poquito de anís. Lito, dígame. Aunque tengo el pendiente que quiero yo que Antonio Ruiz hable de un libro que tiene ahí. Sí. No quiero que se me vaya el tiempo, porque lo voy a buscar aquí. Tenemos una situación local meteorológica un tanto compleja. No sé si estarás al día. No me diga eso, que tengo albañiles. Pues se van a mojar. El NOAA, o sea, mi fuente más fiable de meteorología por aquí, dan la friolera de 120 y tantos litros hasta el lunes, martes. Martes, hasta el martes. Es que en la sección de... He visto la cara. Un poema. En la sección de blog favorito, hoy no voy a hablar de un blog astronómico, sino de un blog meteorológico. Además, nos vamos a venir a local, aunque nos escuchan gente de todo el mundo. Este es un blog dedicado a la provincia de Cádiz. Se llama Meteo Cádiz, ¿vale? No, pues hay varios. Me estoy sorprendiendo, acabo de descubrir otro. Don Manuel Jiménez del Barco. ¿Cuál es el de...? Yo leo el de los cazas, el de tiempo extremo en la provincia de Cádiz. Sí, pues me acabo de encontrar con meteocadiz.blogspot.com, es varios, ¿eh? Eso es bueno, que haya gente dedicada. Lo voy a buscar por el reader porque tenía yo otro blog por aquí. Nos hemos puesto ya en contacto y nos conocemos mutuamente, vamos. Los de el tiempo extremo en la provincia de Cádiz. Cada vez que hay algo interesante, busco su página porque está loro siempre a la última noticia. Sus pronósticos son muy acertados y sobre todo que no sé, vamos, que es que hay dos, he visto que son buenos, vamos, dos, ¿no? Pues yo conozco a... Es que cuando buscas en Google aparece el que decía yo antes de Meteo Cádiz y ahora el que yo sigo es Meteo Cádiz seguimiento del tiempo, ese. No, es que se pone tiempo extremo en que se suele centrar cuando hay grandes, entran los frentes, sí, activos. Ellos suelen publicar cuando ocurre algo. Sí. Publican y os lo aconsejo a las personas que seáis de aquí de la provincia de Cádiz, meteocadizseguimiento.blogspot.com. Por ejemplo, aquí nos habla viernes 26 cuando hacemos esto, más sería mañana, por mañana, nuboso, ventando muy nuboso, con precipitaciones débiles a moderadas. El sábado mucha lluvia. Lluvia. El domingo hay un pequeño también respiro y el lunes más todavía que el sábado. Aunque ya lo hemos hablado en otra ocasión, yo creo que desde que están nuestros nuevos compañeros aquí no lo hemos hablado, que es una ciclogénesis. Ciclogénesis es el proceso por donde en el que se forma una borrasca y ya está. ¿Explosiva? Las hay. Cuando es explosiva es cuando se genera una velocidad más rápida de lo normal, que genera vientos en los frentes más altos, y los frentes más activos luego mayor probabilidad de precipitaciones intensas. Suelen venir con frentes ocluidos, o sea, el frío y el cálido unido, y por lo tanto suele caer bastante. Y la ciclogénesis es lo mismo que hablar de formación de tormenta, o sea, que ese término es más científico, pero ciclogénesis es cualquier formación de cualquier borrasca o baja presión. Ciclogénesis, vamos, ciclo es de ciclón, que es la borrasca, y génesis, pues, el origen de las borrascas. Cuando vienen en las noticias es cuando, como tú dices, dicen que es explosiva. Se mezcla una masa de aire muy frío y húmedo con otra cálida que genera condensa muy rápidamente en las nubes. Se forman lo que llaman, que les gustan mucho precisamente a los de la página de Meteo Cádiz, las líneas de turbonada, que son líneas en las que se unen un cumulonimbo con el siguiente, se enganchan, digamos, como una cadena, y se retroalimenta una célula de tormenta a la otra. Y eso da pues 100 litros a la hora, cañonazo. Sí, un cañonazo. Una gran cantidad. Términos científicos sería un cañonazo de agua. Y esos son los espectaculares que se ven en los radares. Los amigos que suelen ir por las páginas del tiempo, cuando hay frente, se suelen ver las líneas de radar que dan la intensidad de precipitación. Y está codificado en colores, pues normalmente la lluvia suave está en celestito azul, y conforme va lloviendo más intensamente, se va cambiando de color al amarillento, al amarillo fuerte, y después termina el rojo. Pues las líneas de turbonada se ven perfectamente, una línea en medio de celestito, una línea amarilla. O llega a ser roja, cuando llega a ser roja ya, es preocupante. De hecho, creo que hay una foto que mandé de la última línea de turbonada que pasó por Jerez. Está en el blog. Uh-huh. Ir a la post anteriores, que hace ya bastante que lo puse, y hay una foto sacada del radar de Rota, de la base naval de Rota, en la que se aprecia perfectamente la línea de turbonada pasando directamente por Jerez. La pillé en el segundo exacto, le hice el copié de pantalla perfecto, y bueno, que eso es lo que más o menos también me gusta de vez en cuando, aparte de la astronomía, la meteorología. 100 litros en una hora es una barbaridad. No, suele pasar que al astrónomo aficionado le suele gustar la meteorología, a mí me encanta también. Claro, si no puedes mirar para arriba, ¿por qué vas a hacer? Pues mira las nubes. Pero además es que si al astrónomo no le gusta la meteorología, se las va a tener que entender con la meteorología, sí, por narices. Por narices, ¿verdad? O sea que... Yo siempre lo digo, es mi segunda pasión casi forzada, porque verás, antes me interesaba, pero no al punto que me interesa ahora, y es porque precisamente estoy deseando que lleguen los sábados de cuarto menguante o de nueva, pues y que me respete el tiempo. Si quieres, podemos hacer los martes por la noche, de 10 a 11 y media, un punto nublado. Un programa dedicado a meteorología. Justamente este año, ¿no? Bueno, justamente este año. Lo dejaba para el año que viene. Vale. No, la meteorología, la verdad, por ejemplo, yo animo a que cuando yo tenga tiempo, no voy a decir cuando me jubile, porque hoy no se sabe cuándo te vas a jubilar, pero una de las cosas más bonitas que hay del cielo de día, por ejemplo, es aprender a distinguir las nubes. Yo tengo, gracias a usted, tengo un libro que se llama El cazador de nubes, ahí. Me lo pasó usted y yo le hice la... para el respaldo. El respaldo. Y porque yo devuelvo los libros, A mí no me mire. Es que se puede ser coleccionista de nubes, fotografiando nubes. Sí. Hay páginas por ahí en internet de gente dedicada a fotografiar nubes, clasificarlas, bueno, eso son completas maravillas, de verdad, Porque no es fácil distinguir yo del cúmulo y del nimbus, de ahí no salgo. Ni fotografiarla fácil. Sí, no, el libro es interesantísimo porque le salen características a los tipos básicos que hemos aprendido en el colegio y dice tantas características distintas y fotos y digo, hay la currada que tiene que ser para pillar justo esa característica y además algunos son muy rápidas. Pero lo difícil es hacer una foto y clasificarlo. Y clasificarlo, esas. Pues hay páginas dedicadas a eso, Yo animo de verdad porque es un tema precioso. Yo he quedado también muy bien en la playa algunas veces comentando, que en la zona costera aparecen muchos fenómenos de estos raros que ni aparecen cuando están las nubes en el interior ni cuando están en alta mar. Y he dicho, no, esto es una tal. Y todo el mundo, ¿cuánto sabes? Digo, pues gracias al libro Cazador. Lo malo es que te encuentres con otro meteorólogo y te diga, pues yo pienso que es tal. Ya empieza el debate ahí. No, ahí tengo yo, soy el rey. Antonio, tienes un libro ahí que lo has abierto y me ha empezado todo a toser porque el libro es... Sí, la verdad antiguo. Es que el libro parece que salió del Archivo de India, porque es una edición del año 1974. A mí me ha dejado pasmado el precio. ¿Cuánto es? 50 pesetas. 50 pesetas el libro. Es de una colección muy afamada. Ya calculando, digo, un libro de 50 pesetas. Sí, la colección Reno de Plaza y Janes, si no me equivoco. Sí, eso lo venían en Cogerés, me acuerdo yo, esa colección. Sí. Entonces, bueno, a mí me impactó mucho el libro. Otro libro que leí de esa colección era ¿cuál? Dos mujeres, de Alberto Moravia. Ah, Moravia. Y ahora voy a buscar al ver que la sexta felicidad de quién era, que no nos acordábamos. Pues mientras lo buscas, te voy a comentar rápidamente la reseña de este libro, que su título es La nave y el autor es Tomás Salvador. Por eso lo he traído, porque es extraño ver a un escritor español escribir novelas de anticipación, novelas de ciencia ficción, ¿no? Aunque el tema es un tema ya es manido en esta literatura, ¿no? Entrando al hilo con que comentamos antes de la necesidad de la humanidad de expandirse, de colonizar, ¿no? Pues en esta novela se plantea que una gran nave, donde ya viven generaciones de seres humanos, pues por alguna circunstancia que salieron de la Tierra para colonizar otro sitio, otros planetas, otros sistemas, pues la nave va erráticamente por el espacio y entonces la pasan generaciones y lo que ocurre ahí en ese mundo es que las personas que viven ahí creen que el único mundo existente es ese, ¿no? Hasta que surge un personaje que se empieza, como siempre, a hacer preguntas de ¿qué hago yo aquí? ¿No? ¿Esto qué ocurre? ¿No? Y empieza a investigar y... Bueno, hay una trama porque el escritor fue comisario de policía, este Tomás Salvador, aparte de periodista, entonces metía tramas policiales, digamos, en sus novelas, que escribió bastante, ¿no? Entonces hay un crimen en esa nave y, bueno, la verdad es que es apasionante el desarrollo de la novela, ¿no? Que no voy a contar más para que, bueno, piquéis y la busquéis por ahí en internet, la librería o donde sea, ¿no? Hay cosas muy curiosas como que la nave, figuraros que puede ser tan grande como la imaginación nos deje. Había zonas de la nave donde la luz se iba, se apagaban y la gente dejaba de utilizar esa zona. Es que no sabían que había interruptores de luz, ¿no? Hasta que este personaje central de la novela, pues investigando, se dio cuenta de que dándole un botón, aquello se encendía de nuevo, ¿no? Es muy curioso y tiene un montaje muy bueno. Pero siguiendo una indicación de José Luis Muñoz encontró o conocía una novela que se llama, eso sí lo he apuntado por aquí. La nave estelar. Tiene dos títulos, que es de Brian Aldiss, que es uno de los clásicos de la novela de ciencia ficción británico, que escribió, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? ¿La nave estelar o...? Non-stop. Non-stop, la nave estelar o Viaja al infinito. Resulta que la novela es anterior a la de Tomás Salvador, pero uno lee la reseña y es prácticamente lo mismo. La misma historia. Aunque, por ejemplo, recuerdo ahora lo que comentamos antes, los cánticos de la lejana tierra de Arthur Clay, aunque no es en una nave, El tema es, bueno, pues personas que viven o se han nacido o han vivido en un sitio que no es la Tierra. Y entonces, bueno, pues se plantea una temática más o menos parecida, ¿vale? Y nada más, yo espero que busquéis el libro. No sé si estará catalogado o descatalogado, la verdad, porque tiene sus añitos, pero posiblemente se pueda encontrar por internet, seguro. La nave de Tomás Salvador. Uh-huh. El libro del albergue de la sexta felicidad, que también estaba en esa colección, era de Alan Burgess. Alan Burgess. Que te dije que no, yo me he confundido con La posada de Jamaica. Ah, no, ese libro te hablo yo de... Era de Daphne du Maurier. Creo. Daphne du Maurier era de Rebeca. La de Rebeca. Que también tiene un libro muy curioso que cuando lo encuentre lo voy a traer, porque plantea un viaje a través del tiempo. Es raro ver una novelista de esta característica. ¿De Daphne du Maurier? Sí. Ah, pues no lo conocía. Lo estaba buscando hoy en casa porque lo leí y digo, y no lo he encontrado, como siempre. Nunca encuentro lo que quiero, lo que estoy buscando. Porque no está mi mujer que lo encuentra todo. Lo guardas muy bien. Lo guardo también, que se me olvida. Pero cuando lo encuentre lo voy a comentar porque me... Y además la novela es muy buena. Pues este libro, me acuerdo que lo leí yo hace tiempo, no tiene nada que ver con la astronomía. Es la historia de una misionera británica en China. Pero era de esa colección, me acuerdo de la colección Renault. Bueno, pues yo tengo aquí noticias para hablar de astronomía para 2 horas y media más. Pero, por cierto, se nos ha olvidado un saludo, que hay que decirlo correcto. Mandaste el correo al señor de Sabadell, que se llama verdaderamente ¿cómo? Dilo. Creo que se llama Luis. ¿Le cambiamos el nombre otra vez? O Carlos, uy, amigo, ya no me acuerdo. Esto fue fatal con los nombres, ¿eh? Hay que ver que nos acordamos de los nombres de las estrellas y tal, nos acordamos de la gente que nos escucha. El del Banco de Sabadell. A mí darme cuartelillo, que vengo de una hora de clase de objetos transneptunianos, o sea, que dejarme de... que vengo saturadillo la cosa. A nuestro amigo, es que se le va a quedar al oyente del Sabadell. Luis Carlos. Luis, entonces no me he equivocado, ¿no? Desde luego el Banco Sabadell no va a tener que dar aquí una publicidad que le estamos haciendo que nada. ¿Qué dijimos, Carlos, la semana pasada? Bueno, pues hoy sí. Luis. Pues gracias al Pirri, no, es que el correo que tú mandaste, Lito, dice gracias al Pirri por su intermediación, pues que nos ha conocido. Pues nada, que cuando quiera, él que se puede venir aquí a la radio. Claro, sí, invitarlo, claro. Que la invitación está hecha, ¿no? Es y que nos invite después a tomar una pizza. Que nada más que tiene que venir por aquí el jueves. Y que eso, se vea que... cómo se hace esto. Sí. Bueno, que muchos que han venido han dicho que es curioso cómo se hace un programa de radio en plan tertulia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo al que no conoce la radio o conoce solo la radio fórmula, sí, que son... Además, estas tertulias, ten en cuenta que cuando la gente... Vamos a echarnos flores. Cuando la gente termina el programa, ¿no? Está relajada, contenta y se va a su casa pensando en Marte, en si voy a volar por aquí, en los sonidos que nos ha mandado Edgar, o los pitos y estas cosas, con tu libro. Hay otras tertulias que tú pones la radio y acabas atacado, ¿eh? Acabas nervioso, perdido, enfadado, te pones negro. Una radio, la radio esta, pues mira, sirve para aprender, para relajarnos. Algo agradable. Y para pasarlo bien. Porque no me imagino yo un debate astronómico que cree... ¿Por qué no buscamos...? Con acritud, ¿no? Sí, con acritud. Un debate... ¿Qué tema podíamos ser astronómico que encendiera? Pues que la luna nunca ha ido a nadie. Posiblemente terminaríamos hartándonos de rey. ¿Tú recuerdas cuando Álvaro decía... juicio a Plutón? ¿Ah, sí? Juicio a Plutón. Bueno, yo te aseguro que si hubiéramos hecho... Aquello, hubiéramos terminado partiendo. Ya para irnos, es que yo, con todo mi respeto a los compañeros de los medios de comunicación, cuando salió... cuando degradaron a Plutón, ¿no? Cuando dijeron que Plutón no era un planeta, mandaron una nota de prensa y lo publicaron. Oye, siempre nos lo publicaban, la bota de los turbios esa famosa, y decían... La agrupación Magallanes ya lo dijo. En Jerez ya se sabía. Esa fue la frase. En Jerez ya se sabía. Porque ya veníamos otro tiempo diciéndole. Y si por poco creamos un conflicto diplomático, porque parece que es que nosotros tuvimos el poder de opinar, ¿no? Para que la NASA cambiara de. Bueno, la NASA no. La Unión Astronómica Internacional. Bueno, pues amigos y amigas de Un Punto Azul. Que se acaba esto, nos vamos a comer una pizza, una pizza o lo que proceda. O lo que se ponga por delante. Mientras yo tengo que terminar el programa. Algún día grabaremos el inicio antes de y el final después de. Que hoy he sudado yo aquí, hoy me he ganado yo el sueldo, ¿eh? Sí, bueno, hoy lo habéis visto, ¿eh? He estado yo totalmente. Menos mal que me habéis traído la casita. Ahora te daré para que. Que son unas chucherías muy astronómicas. A los que no estabais antes, ¿a qué película os recuerda? Los lacasitos. Mi casa. ahí va. Venga, que me voy, que esta noche tengo que terminar El Imperio Contraataca. Ajá. Oye, una pregunta, ya para irnos, que es que me quedo con la duda. El muchacho de la oreja grande de la amenaza fantasma. Jar Jar Binks. Sí, ¿qué le pasa? No, desaparece. Que muere de viejo. Muere de viejo, no aparece, claro. Más, ¿no? Se acomoda como senador. Sí, y ya no. Y. No, nada, ¿no? Y ya no lo votaron más y entonces volvió a la zarca. Es que no se cuenta nada, ¿no? Es que está pendiente. Digo, oye. Extraoficialmente hubo muchas críticas del personajillo ese. Sí, pero sobre todo como aparece y luego. Y entonces Lucas dijo que acalló las críticas sacándolo de la trama. Y ya no volviéndolo. Es que pero de todas formas, es que si ves El Imperio Contraataca, que es el episodio quinto, el segundo que se rodó, es que no existe el Jar Jar Binks. Bueno, pero es imposible, vamos. Yo qué sé, pues ya va a tener un hijo, un algo, ¿no? No sé. ¿No? Un recono, un cuadro, una foto, yo qué sé, un algo pobrecito, ¿no? No, yo creo que más bien que se lo metió en el episodio primero. Y ya no sabía cómo sacarlo. No sabía cómo quitarlo en medio. O sea, cuando él hizo la Guerra de las Galaxias y demás, no metió al personaje y ahora dijo, vamos a meter el personaje simpático y lo ha metido, claro, mete la patata al percuente. Pues cuanto más veo la Guerra de las Galaxias. Chewbacca no era muy simpático. Chewbacca no. Ni Han Solo tampoco era simpático, ¿eh? Estaba empezando. Estaba el hombre. Y el Darth Vader. Ahora que lo. Me da lástima de él. Me da lástima, porque hay que ver muchacho, lo bueno que era, como al principio yo cuando la vi la primera vez de chico, lo odiaba, ¿no? Pero ahora me da lástima. Digo, es malo, pero no es malo. Tengo razón. A mí me pasa con el Lord Sith, con el viejo. El viejo. Cada vez que lo veo, el malo me parece mejor. Antes le tenía más tirria, cada vez le tengo menos tirria y más aprecio de que el papel lo hace muy bien. ¿Quién pudiera tener los poderes en las manos? Los rayos esos, dejarte carbonizado. Yo pudiera hacer eso. Vámonos. Venga, hasta que entramos en el lado oscuro. Venga, vamos al lado oscuro. Cuidado. Adiós. Hasta luego.